desilusión, donde no existe la verdad. Promesas llegan a su fin, no hay en quien confiar. Aunque al mundo no le importe más cómo esté la situación, la esperanza está en ti. Hoy es el día de escoger. Dime, ¿serás tú quien conteste a su llamar? Dirás sí, Señor, heme aquí. Dime, ¿serás tú la luz que alumbre en la oscuridad? Dime si ese serás tú. Estos días no es fácil discernir entre la verdad y el error, y porque hemos de luchar, la batalla comenzar. Hay una voz que clamando está en busca de alguien con valor, que no tenga miedo de pelear para el mundo conquistar. Dime, ¿serás tú quien conteste a su llamar? La luz que alumbre en la oscuridad. Dime, ¿serás tú? Una de batallas que tenemos que pelear, pero el Señor nos da poder para poder vencer. Entonces yo diré, ese seré yo quien conteste su seres tú, dime, seres tú, dime, seres tú, dime, seres tú, ese seré.